Bienvenidos a este encuentro de oración en este itinerario que estamos haciendo de querer aprender a orar, de querer entrar en la experiencia de Dios. Os han entregado una, no sé cómo llamáis esto, una canica. En mi tierra decíamos boindre, una canica redonda, que es como un juguete, que es como un regalo en este tiempo de Adviento en el que nos preparamos para acoger el regalo de la vida, intentando moderar en nosotros el deseo de cualquier regalo que no conduzca a la vida. Una pequeña canica que es redonda, que es de cristal. Nos recuerda que esta aventura del castillo de cristal encierra un secreto. Cada una de ellas es diferente. Siempre me llamó la atención que dentro cada canica tiene como distintos colores, tiene distintas formas, cada uno es diferente. Queremos ser como una bola de cristal, no que adivine el futuro, pero sí que sea de tal forma transparente, sincera, abierta, que podamos descubrir en nosotros y en los demás la belleza que está escondida, los colores. Los colores que a veces convertimos en grises y en ceniza porque nuestra mirada está encenizada. Tiempo de Adviento, tiempo para pedir un colirio que nos cure la mirada, que nos ayude a descubrir. Hay una belleza que tiene que ver con cosas simples, con cosas sencillas y que están ahí, al lado. Cosas que no son especialmente caras ni imposibles de alcanzar. Cosas que las tienes ya, que están en ti, que son riqueza tuya y que pedimos a Dios que nos ayude a descubrirlas. Así que el regalo de una bolita de cristal con la que juegan los niños, nos gustaría a nosotros también, pues, acoger en esta bola. Podríamos significar también ella la bola del mundo. Así que tiempo también para acoger nuestro mundo, que está lleno de vida. Nuestro mundo, si dejara de fuera. Cuando nos situamos en este misterio, misterio de vida, misterio que está en la entraña, esto pasa con la vida, que se cae, hay que buscarla de nuevo, recogerla. A veces se va lejos y uno no la descubre hasta que barre toda la casa y se lo dice a sus amigas, a sus amigos, dice el Evangelio. Pues acogemos también en la pequeña bolita nuestro mundo y queremos traer nuestro mundo a nuestras entrañas para hacerlo nuestro. Que el regalo nuestro a Dios sea convertirnos como María, en aquellos que acogen la vida en su propia entraña, sin dejar a nadie fuera, porque nadie es tan despreciable que no merezca que yo lo acoja en mi oración. Estamos intentando aprender a orar, y aprender a orar es no dejar a nadie fuera. Entonces todos aquí somos aprendices, lo decimos siempre. Vamos a situarnos desde la sugerencia de este pequeño juguete, en estos tiempos en los que la gente añora juguetes cada vez más sofisticados. Nosotros quisiéramos pedirle a Dios un juguete que nos conecte con la sencillez del corazón, que nos haga descubrir que la alegría ya es posible en este momento desde lo que somos y desde lo que tenemos. Ojalá nos ayudara Dios a descubrir que podemos en este momento ser felices y alegrarnos desde la pobreza, desde lo que resulta no fácil. Hoy es el domingo de Gaudete, se llama. Todas las lecturas invitan a la alegría. Por eso empezamos con esta imagen, que es una imagen simpática, que es la imagen del encuentro de Isabel y María. Y en este Adviento nosotros pedimos a Dios que en la entraña de cada ser humano se alumbre la vida. Nos acordamos, siempre hacemos una oración que sea real, acogiendo el drama de tantas personas. Así que tenemos muy vivo aquí, metido en la entraña, el drama de estos niños que acaban de morir en Estados Unidos, este que es un drama visible en las noticias, y tantos dramas y tantas historias que están escondidas, que no se saben. Tantas personas en cualquier rincón del mundo que necesitan que yo me haga consciente, que yo despierte, que yo abra mis manos ante el misterio hermoso de Dios, pero también ante el misterio del dolor, de la vida que necesita ser empujada, ser otra vez animada a vivir. Y os presento aquí a estos dos personajes también que nos van a ayudar a orar. Algunos ya los conocéis. El pastor, ¿verdad?, que tiene una actitud tan bonita y está como en este gesto de las manos que los vamos a hacer nosotros también ahora, dentro de un momento. Las manos que se sitúan ante la vida como ante un misterio que nos sobrepasa. Pero queremos situarnos sin defensas, sin armaduras, como acogiendo lo que está por llegar. Y la actitud de María, no sé si esto se nos... La actitud de María, le hemos quitado al niño porque ahora está esperándolo, en actitud, también una actitud de oración tan bonita. A veces decíamos el último día que a veces cuando uno no sabe orar, una postura puede ser una oración muy viva, ¿no? Una actitud, sobre todo la actitud de levantar nuestras manos. Vamos a meditar hoy, vamos a reflexionar sobre lo que significa centrar la vida, meditar, recogerse, dice la santa, recogerse interiormente nunca es un ejercicio de esconderse. Recogerse siempre es un ejercicio para abrir la vida, para que pase la vida. Es una imagen que el nenúfar o la flor del loto, que sobre el agua, la inseguridad del agua, se abre. Se abre ante la vida, ante la luz del sol, se abre y se queda así, en esa actitud. Nosotros hoy vamos a meditar, a coger lo que nos sugiere esta flor como actitud nuestra. Y lo vamos a hacer en esta segunda morada de la santa, que nos invita a una actitud de interiorización y de apertura. Vamos a hacer un momento de silencio en el cual, con las manos sobre el pecho o con las manos cerradas sobre sí, recordamos siempre las manos que pintó Durero. Si alguien le ayuda a tener las manos así, tener los ojos cerrados un momento, con las manos sobre el pecho, en actitud de recogimiento, como de acoger mi propia vida, sin juzgarla, solamente como acogiendo, ¿no? Ya sabéis que pintó las manos de su hermano, que no pudo ir a la escuela de pintura, se quedó trabajando para poder pagarle a él los estudios, y al final no pudo ir a la escuela porque se las había estropeado en el trabajo, ¿no? Y él pintó las manos de su hermano como homenaje. Pues manos cerradas, vamos a hacer un momento de silencio, acogiendo nuestra vida sin despreciarnos, tal como somos, delante de Dios, en un momento de silencio. Nadie hay tan despreciable que no pueda rezar. No te desprecies. Estás sumergida, sumergido en la inseguridad de la vida. Y sin embargo, puedes levantar las manos. Puedes unir tus manos y pensar que toda tú, que todo tú, es una súplica, una oración. Sumérgete en la confianza. Y mira hacia donde sientes que está tu salvación, que está siempre por llegar. Por la fe de esta mujer, empapada absolutamente, no solo por fuera, sino por dentro, en una fe sencilla. El segundo gesto que vamos a hacer, después de recoger mi vida, mis dispersiones, mi pecado también, no dejes nada fuera, es abrir las manos, también manos de un hombre anciano que después de haber vivido mucho, son manos de un trabajador. Se abren esperándolo todo. Manos encallecidas, manos en las que hay memoria y huella de heridas. Y sin embargo, manos que se hacen pobres. Pobres para recibir lo inesperado. Las manos solas son oración. Sin cerrar los puños, sin apretar los dientes, manos de alguien que lo espera todo sin forzar a Dios, sin chantajearle, sin exigirle que sea ahora o mañana. Aquí están mis manos. Manos de tanta gente que no ora porque no vive una fe explícita. Y sin embargo, todo él, toda ella, súplica, grito, anhelo, deseo ardiente, tierra reseca, oro con mis manos abiertas. Siente el viento en las manos y el vacío en tus manos, el vacío de tu necesidad, el grito de tu necesidad verdadera, no la que tú piensas, sino la que Dios sabe que es verdadera necesidad en ti. No le digas tú lo que necesitas, simplemente abre las manos, vacíate de tu necesidad, para que Él pueda llegar a tu verdadera necesidad, a la raíz donde está la herida. Suelta tu necesidad. Pobre de la necesidad no verdadera. Suelta. No tengas miedo a soltar. Manos vacías, para lo que tú no imaginas. Las manos vacías de tantas personas. Rezo humildemente con cada una de ellas. Gentes de religiones diferentes a la mía y una misma súplica. Gentes que nombran a Dios de distinta forma y unas manos que se abren como las mías. Gente que busca la vida por caminos diferentes y un corazón que anhela la vida como el mío. Somos tan diferentes y tan iguales. ¿Qué pido al Señor? Todo el mundo sabe rezar y sabe orar cuando se olvida de rezar. Cuando dejas de orar y habla tu corazón. Cuando dejas de pensar y elucubrar y habla tu corazón y tus entrañas, empiezas a orar. Cuando escuchas el fluir de tu sangre y tu respiración empiezas ahora. Cuando dejas que la tierra reclame lo que en ti anhela ponerse de puntillas, cuando te dejas caer a la tierra, empiezas ahora. Manos que se abren en súplica. Tiempo de adviento. Tiempo de esperar. No lo que tú imaginas, sino lo que Él te quiere regalar. Suelta tu necesidad. Deja que el río corra. El mejor regalo que puedes recibir en estas fechas son unas manos que se abren sin pretender, sin exigir. Densidad del momento presente. La vida no consiste en cosas artificiales. La vida no consiste en milagros que te alejan de lo más simple. Densidad del presente. Darte cuenta del momento en el que estás. Estás conversando con alguien y estás simplemente ahí conversando con alguien. Escuchando, mirando, sintiendo el paso que das. Comenzamos así, con estos dos gestos de las manos que se centran para buscar un centro en mí, una casa, nos lo ha de decir Santa Teresa. ¿Puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? Pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros, conociéndonos y considerando nuestra miseria y lo que debemos a Dios, es desatino. Empezamos con este momento de oración, con este gesto de las manos. Vamos a dar alguna luz para acoger ahora una propuesta, una reflexión, unas intuiciones teresianas. Y después volveremos otra vez ahora. Volveremos otra vez con alguna imagen a entrar en clima de oración. Vamos a entrar en la primera morada de Santa Teresa. Hoy nos ha faltado nuestra princesa, no sabemos si era una princesa o era una... Pues si no estuvisteis el otro día, comenzamos en la primera morada poniendo el castillo, pusimos un castillo, dijimos que vamos a entrar en el castillo y que este castillo está lleno de estancias, que el castillo somos nosotros, es el Señor. Y se presentó una dama de la dama del castillo, que nos dio paso al castillo, que iba a venir hoy, nos ha puesto enfermita, y entonces, pues, nos promete venir próximas veces. La vez pasada era entrar en el castillo, salir de los arrabales del castillo y adentrarnos en este entrañable lugar que somos nosotros. Damos un paso más y entramos en la segunda morada, o queremos entrar en la segunda morada. Vamos a decir algunas intuiciones de Santa Teresa acerca de esta segunda morada, que solo tiene un capítulo y que es una morada llena de luz. Desde luego, lo que recomendamos siempre es que entréis en la morada a leerla directamente a ella. Nosotros no vamos a explicar simplemente la morada, sino que estamos buscando claves para aprender a orar, para entrar en la experiencia de Dios. No nos interesa sabernos qué es lo que dice Santa Teresa, nos interesa ver un poco qué es lo que indica para que yo pueda vivirlo, aunque eso me meta en un lío y me meta en la complicación de tener que hacer una experiencia. La experiencia siempre es dolorosa, siempre te abre, siempre te pone en riesgo, siempre te hace pisar unas aguas que son inseguras. Veías la flor de loto al principio, para los que no estabais, hemos puesto una flor de loto, que está sobre el agua y que se abre. ¡Qué curioso! La inseguridad del agua y alguien que se abre. Los gestos más hermosos no nacen de la seguridad, de la firmeza, de alguien que está sentado firmemente sobre el suelo. Hay personas que creen que la vida consiste en estar firmemente arraigado. Nadie está firmemente arraigado. Viene un viento que no esperabas y te descoloca. Pero los gestos más hermosos de entrega nacen de personas que son conscientes de su inseguridad y sin embargo se entregan. Sin embargo dicen, aquí estoy, como la flor del nenúfar que se abre y se abre ante la vida, que siempre puede ser peligrosa o te puede llegar por donde lo imaginas. Tres perlas preciosas de esta morada que nos regala Santa Teresa. Tres perlas, luego diremos cuatro puntos, pero primero tres perlas que se refieren a Dios y a nosotros. Tres perlas. Me encantan estas tres cosas que dice la santa en esta morada. Dice, tienen tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su compañía, que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él. Y es esta voz tan dulce que se deshace luego la pobre alma en no hacer lo que le manda. No se cansa, no deja de llamar, dice la santa. Nunca deja de llamar. Vuelve una y otra vez. Ya puedes tú ponerte tapones en los oídos. Ya puedes hacer lo que sea. Puedes pecar. Puedes insultarle a la cara. Puedes decirle que no le entiendes. Puedes decirle que te parece horrible que haya creado un mundo como este. Tarde o temprano, vuelve a llamar. Sigilosamente. No se cansa nunca de llamar, dice una de las cosas que dice la santa. Otra, que nos habla de ese Dios que la santa descubrió. No os desconsoléis, aunque no respondáis luego al Señor. Fijaos, no os desconsoléis, aunque no le respondáis luego. Luego quiere decir pronto. Que bien sabe su majestad aguardar muchos días y años, en especial cuando ve que en el fondo del corazón hay perseverancia y buenos deseos. No os desconsoléis cuando veis que qué mal lo estoy haciendo, qué mal, no acabo de atinar, no acabo de convertirme, no acabo de dar la respuesta que interiormente me gustaría darle. No os desconsoléis. Que cuando el Señor ve que el deseo profundo de tu corazón es perseverar y permanecer, tarde o temprano, ¿verdad? Él sigue llamando. Tercera perla que nos dice respecto de cómo está el Señor cerca de nosotros. Nunca se quita de contigo. Nunca se quita de contigo, como dice la Santa Sita Ana. Este verdadero amador, acompañándote, dándote vida y ser. Lo dice en tercera persona. Dice, nunca se quita de con Él. De con Él, de con la persona. Lo decimos en para nosotros. Nunca se quita de contigo este verdadero amor, acompañándote, dándote vida y ser. Me gustan mucho estas tres ideas de la santa porque hablan no de un Dios implacable. Es muy importante para la oración a qué Dios nos dirigimos. Lo estamos diciendo siempre y nunca lo diremos suficiente. Tal como es la idea que tú tienes de Dios, la imagen de Dios, así es tu oración. Muy importante. En segundo lugar, otra perla que se refiere a nosotros. Y ya lo hemos dicho. La primera es, no os desaniméis. Si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir adelante, que aun de esta caída sacará Dios bien. Esto cuando hablamos de los místicos o de los grandes maestros, parece que hay en ellos como una exigencia que a veces como tan exigente que un poco como que nos arruga por dentro, nos asusta. Y la santa es tremendamente comprensiva. Luego va a ser muy exigente, ¿verdad? Porque vamos a decir tercera perla. Pero la segunda perla dice esto que nos parece tan interesante para tantas personas. No te desanimes, aunque caigas, para dejar, ¿verdad?, de volver a intentarlo una y otra vez, ¿no? Dicen que había un monasterio donde unos monjes estaban y alguien preguntó, ¿ustedes qué hacen en el monasterio? Y el abad contestó, nos caemos y nos levantamos. Nos caemos y nos levantamos. Nos caemos y nos volvemos a levantar. En eso consistía su vida. Dice, nada, según, ese es el cuento, ya. No hay más, no, no tiene más moraleja, es eso. La vida de los monjes o de un cristiano es intentar levantarse continuamente. Y lo vamos a ver después, porque en esta morada le pega mucho a esta morada el levántate, levántate, donde quiera que estés, donde quiera que has caído, donde quiera que te sientas otra vez. Aunque haya un tiempo en el cual uno está caído y dice, muy bien, tú me dices que me levante, pero ¿me puedes decir de dónde se saca la fuerza para levantarse? No hay veces que uno... Pero hay un momento en el que esa voz se hace más verdadera y te llama a levantarte, ¿no? Ponte en pie, ¿no? Y surge tal vez una mano, tal vez una sorpresa, una cercanía que no esperabas. Y segunda perla, en este caso, que se refiere a nosotros, no ha de ir a fuerza de brazos el comenzarse a recoger, sino con suavidad, para que podáis estar más continuamente, no a fuerza de brazos. Nosotros teníamos un fraile que decía que se cansaba más de hacer la oración que de trabajar una hora en la huerta. No sabemos qué es lo que hacía o cómo se estrujaba el cerebro, decía que se cansaba más de estar en la oración que del trabajo en la huerta, porque no sé qué tipo de meditación hacía. Dice que no había fuerza de brazos. Bien, tercera perla tiene que ver con que la santa, aunque dice no te desanimes, no te desconsueles, no se trata de puños, no se trata de fuerza, se trata también de suavidad, de dejarte de conectar con la corriente del espíritu, de entrar en esa actitud en la que uno se abre y siente que algo se centra en ti. Dice la santa también determinación, sin embargo, se dirige también a tu voluntad y a tu deseo de entregar la vida y de no andarte con medianías. Se deje de andar en casas ajenas. No se deje vencer, se determine que va a pelear con todos los demonios. El que abre la puerta de la oración va a pelear con todos los demonios. Dice, pues mejor no la abro, ¿no? Dice, si me dices que me voy a pelear con todos los demonios, esto es como la espesura de San Juan de la Cruz, ¿no? Que dice, vamos... Entremos más adentro en la espesura. Oye, en la espesura, en la noche, ¿qué me prometes? Si voy a entrar en la noche, y si esto es tan complicado, si me van a dar bofetadas cuando entre ahí, ¿quién quiere entrar? ¿No? O como decía que llamamos a Andalucía, que si uno sube el monte de perfección y arriba no hay nada, ¿para qué se sube? ¿No? ¿Para qué vamos a subir? Cuenta José Vicente, dice. Dice la monja muy graciosa con el estilo andaluz. Dice, en el monte nada, nada, nada, y arriba nada. Entonces, ¿para qué vamos a subir? ¿No? Si no hay nada arriba, claro, hay que explicar bien las cosas, o hay que ver de qué estamos hablando, ¿no? La santa dice, claro, claro que te vas a meter en un lío. Sí, o sea, no estamos hablando de cosas que prometen el oro y el moro y queremos hacer rebajas diciéndole a la gente que este camino de la oración y de la espiritualidad es un camino. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien te vas a sentir! ¡Qué dulzura! ¡Cuántos éxtasis vas a tener! Esto va a ser una cosa. No le estamos prometiendo eso a la gente. Estamos invitando a hacer un camino que sea verdadero. Y el camino que te mete en la búsqueda de la verdad es un camino que te va a abrir a un paisaje que puede asustar, pero que conduce a la fuente. La fuente nunca está yendo atrás, huyendo, sino que está siempre enfrentándose con los demonios, los que quieren arrancarte de donde está tu tesoro. Los demonios lo que más les interesa es dividirte por dentro, es alejarte de la fuente, ese es su interés. Los demonios tienen interés en hacerte vivir en la mentira, en dividirte interiormente, ¿no? Eso es lo diabólico. Lo diabólico es lo que te divide, lo que te aleja de un centro que está en ti, lo que te aleja de su mirada. Dice la santa también, en tercer lugar, que no hay que acordarse de los regalos. No querer, sino lo que Dios quiere. Habla mucho en esta morada de que una persona que lo que busca en Dios son sus regalos es una forma muy baja y muy poco elegante de buscar a Dios. Y hay mucha gente que busca a Dios por sus regalos, o que busca lo que da gusto en Dios, o que busca de que Dios le haga cosquillas. Está bien, pero dice San Juan de la Cruz, si te las hace muy bien, pero no le vayas tú pidiendo que te haga cosquillas. Tú ponte ante él y dile, Señor, como hemos dicho al principio, este es nuestro deseo, que sea lo que tú quieres. Decirle mucho al Señor, Señor, que sea lo que tú quieres porque yo sé que es lo mejor para mí. ¿Cómo cultivar esta elegancia? La elegancia de hombres religiosos y mujeres que no se creen en posesión de la verdad. Qué triste que haya tanta gente vinculada a lo religioso que está en posesión de la verdad, entre comillas. Cuanto más uno se cree en posesión de la verdad, menos la tiene. Porque realmente una persona que se acerca a la verdad de Dios tiembla y está siempre queriendo escuchar lo que todavía no conoce de Dios. Lo hemos dicho muchas veces. Me parece que la gente más sabia es la gente que se sitúa en una actitud más de querer recibir. Y la gente más sabia les distingues, porque nunca te miran por encima. La gente más sabia siempre te miran como alguien que puede enseñarle algo. A cualquiera. Cualquiera te puede enseñar algo. Porque cualquiera tiene un misterio. Hemos regalado esta canica que encierra un pequeño misterio. Cada ser humano encierra un misterio precioso. Tres perlas. La primera se refiere a Dios, que nunca deja de llamar, que no se quita de con nosotros y que aguarda años, hasta que tú quieras abrirle una rendija. Y luego acogemos estas otras dos siguientes perlas en las que la Santa nos habla de no desanimarte, aunque caigas, vuelve otra vez a empezar. Esto nos relaja. Nos relaja, pero nos hace no quedarnos en nuestros errores. Hay mucha gente que se queda en sus fracasos, en sus errores, dando vueltas a su herida, lamiéndose las heridas, y dice, total, ¿para qué? Si sé que además no voy a conseguir nada, ¿no? Como decía Santa Teresa, pon el pie adelante, pon el pie en el primer peldaño de la escalera, inténtalo, pon el pie, que al Señor le encanta cuando uno se siente pobre, intenta poner el pie y hace lo poquito que era en mí, decía Santa Teresa. ¿Quiénes entran en esta morada? Vamos a decir tres o cuatro ideas para luego meternos otra vez a hacer un poquito de silencio con algún texto, que es lo que nos interesa. Dice la Santa que entran en esta morada los que han empezado a hacer oración, pero no continúan, se rinden, se cansan, no perseveran. Es la morada de la perseverancia. Andan flirteando, andan jugando con los contentos. Dicen que buscan a Dios, pero en el fondo se buscan a sí mismos. Hay mucha gente que quiere hacer oración, que quiere vivir la espiritualidad, pero en el fondo, sutilmente y sin ninguna sutilez, a veces se busca a sí misma. La Santa habla de culebras, de cosas emponzoñosas, las cosas del mundo. Dice también los parientes. Hay que entender a la Santa, porque decías tú de los parientes, ¿no? No que no haya que querer a los parientes, sino no. Les hablaba a sus monjas, ¿no? No quedarse toda la vida pendiente, ¿no?, de qué pasa con sus parientes. ¿Nosotros qué diríamos? Pues diríamos que hay cosas en nosotros que tiran de nosotros y nos alejan de la simplicidad del corazón, ¿no? Los criterios del mundo, la estima, la moda, el consumismo y tantas cosas, la prisa, el desasosiego, el sentirnos dispersos interiormente, el darnos cuenta cuando llega el final del día que como que no hubieras vivido el día, como que ha sido tan rápido, como que te ha faltado saborear, que has pasado mirando a mucha gente y en realidad no la has mirado, que has estado con algunos hermanos tuyos y no has estado con ellos, ¿verdad? Que les has escuchado pero no les has escuchado, que has vivido cosas pero no las has vivido, que has pasado por paisajes pero simplemente has pasado por ellos, no has vivido. Sentimos que hay en nosotros una tentación que tiene que ver con lo que decíamos antes, como que nos falta densidad en la vida. Que la vida no necesita grandes milagros, sino necesita que vivas lo que vives sencillamente. Y si eso que vives es hacer lo que estás haciendo ahora, hacerlo y habitarlo y darte cuenta de ello, casi que lo que más falta nos hace es que tenga densidad cada pequeño momento de la vida, para darnos cuenta que esa es la mística, que la mística es estar donde estás, es centrar y dejarte caer a ese lugar en el cual las cosas tienen sentido por sí mismas. Esa es la mística. Dice la Santa que hay un momento en el que uno se cansa de andar dando vueltas y se cansa de andar persiguiendo lo que verdaderamente importa. Y que uno empieza a reflexionar sobre el valor de las cosas. Y se da cuenta en qué acaba todo. Se da cuenta que a veces algunos sueños detrás de los que uno ha andado en la vida son polvo y ceniza. se da cuenta de que algunas cosas con las que uno se ha peleado, por las que ha luchado muchísimo, se da cuenta de que no son nada. Y empieza uno como a sentir por dentro un hormigueo que le hace sentir que las cosas son más simples. Se da cuenta de que la belleza humana, esa que a veces nos deslumbra, acaba en casi nada, si no está habitada por dentro. Y la persona empieza a reaccionar y como que se despierta. Y tiene prisa por caer en la cuenta de lo que verdaderamente importa. Pues este es el primer punto que la santa nos recuerda aquí. Hay muchas personas que empiezan y se sienten atraídas por Dios, pero no van adelante, se cansan, no perseveran, no siguen adelante. En segundo lugar, una segunda idea importante de esta morada es el amor desinteresado y limpio. La santa empieza a hablar en la oración de sequedad. Qué curioso que empieza a hablar de ese momento en el cual uno no siente, como decíamos, y en el cual se desdibuja el fervor y de alguna forma uno se siente como en el aire. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Esto que yo antes sentía como algo tan agradable. Recuerdo que el primer libro que leí era de un tal Padre Valentín, no sé si alguien ha oído hablar del Padre Valentín, que era el confesor de la Madre Maravillas, que vivió en las Batuecas, y un librito pequeño que él escribió cuando era joven, que se titula ¿Cómo tendré yo oración? Yo leí este libro cuando estaba en lo mejor de mis fervores, con 16 años, y este señor se empeñaba en decirme que, en hablarme de sequedad, y yo decía, pero ¿esto de qué va? No entendía muy bien por qué me hablaba tanto de sequedad. Y él dice, aquí es donde empieza la amistad, cuando uno, más allá de lo que le agrada, de lo que le gusta, entra en ese deseo de comunicarse con Dios, independientemente de los regalos y de los gustos de Dios, ¿no? Siempre recordamos el poema que compuso María Ángeles a raíz de un verso que encontró en el ordenador de su hijo, aquel que decía, ven Dios oscuro y no hace falta que me digas nada. Ven Dios oscuro y no hace falta que digas nada. Pero ven, lo que me interesa es que vengas. Entonces la santa nos pregunta por el amor desinteresado. Que cuando vamos a la oración, le pedimos al Señor que nos ayude a buscarle por Él mismo y a desprendernos del interés o de la búsqueda de lo que a nosotros nos puede agradar. Y decirle a Dios que sea lo que tú quieres. Porque siempre los mejores sueños son aquellos que llegan por los caminos que tú no imaginabas. Y siempre ponemos el ejemplo de San Juan de la Cruz, que quería irse a la Cartuja, que quería buscar el silencio, buscaba a Dios, y la santa le engañó. La santa le dijo que en el Carmelo iba a vivir lo que buscaba en la Cartuja. Realmente, si uno lee la vida de San Juan de la Cruz después, no tiene nada que ver con la Cartuja, todo menos una vida de Cartuja. Y sin embargo, ¿de qué forma San Juan de la Cruz se encuentra con aquello que él anhelaba? Se encuentra como pocos. Es un enamorado, es un hombre que descubre aquello que más ansía. Y lo descubre donde nadie hubiera soñado, ni él ni nadie. Lo descubre en el hambre cuando niño, en la cárcel y en el desprecio al final de su vida. Qué curioso que siempre, cuanto más le machacaban, más él feliz se sentía de poder habitar en aquello que la vida le estaba trayendo, ¿no? Se abría un ventanuco en medio de la situación que le oprimía y por aquel ventanuco descubría la belleza que los demás ni sospechaban. Pues la santa viene a decir que entramos en la oración para abrirnos y para intentar como ir más allá de la situación que nos oprime y descubrir en el momento en el que Dios quiera el paisaje que Él está queriendo abrir ante mí. Nos invita la santa a levantarnos, a ponernos en pie, continuamente. Aquí vendría el texto de la hija de Jairo, Talita Kumi, ponte en pie, levántate, contigo hablo, ¿no? Y esto nos lo dice a cada uno de nosotros, ¿no? Levántate, contigo hablo, una y otra vez, como una de las palabras más centrales del Evangelio. Contigo hablo. No pongas las excusas de tu propia pobreza, sino ponte en pie. Y finalmente, la santa habla de aprender a recogernos en meditación, de centrar el corazón, y nos da algunos trucos para la oración. Porque para ella era muy difícil meditar. Nos ayuda mucho también pensar que a la santa le costaba mucho trabajo centrarse, que tenía un entendimiento desbaratado, decía ella, que le costaba mucho fijar en un punto. Y le dice a sus monjas que se ayuden de una imagen que les dé devoción, para después ir a lo vivo, de lo pintado a lo vivo, que se ayudaran de algún texto, de canción, pues también cantaban canciones, ¿no? Pero a nosotros nos va muy bien también el ayudarnos de alguna canción que centre el corazón, que nos ayude a dejarnos, a abandonarnos en él. Y lo recoge en varios otros lugares de sus escritos, ¿no? Nos invita a la santa a recogernos interiormente, a poner los ojos en él y a no pensar mucho, sino despertar el amor en nosotros. Muy bien, pues estas son algunas ideas que la santa sugiere. ¿Podemos apagar esta luz? Esta de aquí adelante, porque vamos a meternos un poco en actitud de oración. que ella te dé su mano. Siéntela. Quédate en silencio. No hacen falta palabras. Tantas palabras. Silencio. ¿Por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, dice: Talita cum, a ti te lo digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. A ti te lo digo. Levántate. La niña no está muerta, está dormida. A ti te lo digo. Talita Kum. Deja que él te dé la mano. Abre tus manos. Como María. Como Juan de la Cruz. Como Teresa de Jesús. Francisco de Asís, como San Agustín, como Carlos de Foucault, como tantos y tantos desconocidos amigos de Dios y aquellos que no supieron que eran sus amigos. Abre tus manos y pon en tus manos la necesidad de tanta gente. Que tus manos acojan el grito de todos los afligidos, de los que se ríen de la Iglesia, de los que blasfeman de Dios, de los que hacen daño. De los que viven elegantemente y tienen el corazón herido de muerte. En tus manos, presenta todo este mundo como un pobre. Y ora con el gesto de María. Vamos a escuchar finalmente una canción. Os invito a que la escuchéis con la postura de las manos que os sugiera la canción, que es como una ofrenda de la propia vida para ir terminando Te doy lo que soy, lo que tengo y siento y cuanto puedo tener. Y la oramos de corazón. Te doy lo que soy, lo que siento y tengo y cuanto puedo tener. Te lo doy, te lo entrego. Te entrego mi necesidad, mi pobreza, mi pecado. Te doy lo que soy, lo que tengo que no. Díselo con el corazón, con la verdad que seas capaz. Te doy lo que soy, lo que tengo y que no. ¿A qué esperas? Para darle todo. ¿Crees que te va a hacer algún daño? ¿A qué esperas? ¿A mañana? ¿A que llegue el año nuevo? ¿A qué estás esperando? ¿A que pase algo? Es que no ha pasado ya. Yo te lo digo. Ya ha pasado. Está aquí. Te doy lo que soy, lo que tengo y siento. Y cuanto puedo tener, suceda lo que suceda. Hoy es el día de entregarlo todo. Hoy. Te doy lo que soy, lo que tengo y quiero. Y cuanto puedo tener. Yo te doy lo que soy. Acogemos la bendición. Que el camino suba a vuestro encuentro. Que el viento os dé siempre en la espalda. Que la lluvia caiga suave sobre vuestros campos. Que el sol brille cálido sobre vuestro rostro. Hasta que nos encontremos de nuevo, donde quiera que estés y pase lo que pase. Que Dios te guarde en el hueco de su mano, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre.